Arranca la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde. Recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias también a un comandante eterno, supremo, quien abrió el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad. Sale gracias también, por supuesto, al comandante que está ahorita allá dando la batalla, el presidente Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, sale gracias también, ¿a quién más? ¿A quién más? Pues a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Este programa también sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a este gran equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosva Michinox y la presente, quien les habla, Inair Mansur. Como todos los días, tenemos a un gran, a una gran persona. Él sabe quién es, él sabe quién es, él se ríe, quien nos hace y está pendiente de la música, DJ Puchi. Y ahí en los controles, pendientísimo, porque hoy es que, Puchi. A ver, ¿qué es hoy? ¿Qué día es hoy? Es miércoles. ¿Miércoles de qué? Miércoles de rock y electrona en, y electrónica en el... Así es, y bueno, recordando a toda la gente que pueden escribirnos, por supuesto, al 0416-052-4250, 0416-052-4250, y también nos pueden escribir al Twitter, @contraataque963, al cual, bueno, pueden solicitar sus canciones, ahí está, electrónica o rock, electrónica o rock, electrónica o rock. Y bueno, también recordamos que nos pueden escribir al Contraataque Pendiente en el Facebook Cara de Libro. Y no pueden dejar de revisar nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Hoy por ahí hay una persona especial que está cumpliendo años. Felicitaciones para esa persona y bueno, a todos aquellos cumpleañeros y cumpleañeras también de hoy. Para ustedes, antes de irnos al primer corte, exactamente. Feliz cumpleaños para la bella hermana de mi amiga Inair. Ay, qué bello. Aquí mi hermana, felicitaciones. Dios te bendiga. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! ¡Wow! Bueno, así es, un aplauso para todas esas personas que están cumpliendo años. Y bueno, para mi hermanita menor, Kimi Mansur. Estoy muy orgullosa de ti, hermana. Besos y abrazos para ti. Nos vemos pronto en La Patana Cultural. Por cierto, que hoy en La Patana va a estar presente Dame Pa' Matala. Por ahí se los adelanto. Así que lléguense, que seguramente va a estar bueno. Eso es allá en Altamira, al lado del Celar. Se llama La Patana Cultural. Y bueno, a partir de las 5, ya a partir de este momento, van a estar vendiendo las entradas para que, bueno, las personas disfruten de Dame Pa' Matala. La entrada incluye un CD, creo. Que es el CD del grupo, pues. Es, digamos, que una especie de cancelación del CD, que me parece una buena oferta. Bueno, hoy es miércoles de cosas buenas, cosas bonitas, y por lo tanto, por aquí tenemos algunos titulares que vamos a leer rapidito para desarrollarlo en el siguiente segmento. Por aquí el presidente Nicolás Maduro nos dice: más nunca la Guardia Nacional será una fuerza de choque para someter al pueblo. ¡Wow! Son unas reconfortantes palabras, ¿no? Por aquí, Buscaracas también cumple un año, ¿vale? Con más de 9.2 millones de usuarios. Sí, hoy estamos de cumpleaños. Feliz, te deseamos, Buscaracas. Y bueno, por aquí 100 venezolanos recibirán formación científica y espacial en China en el 2014. ¿Cuánto? 100 venezolanos. ¿Cuánto? 100 venezolanos. Y bueno, tendremos también Luz Caraballo, cotufas explotadas, mesa de locos, pero bien dinámico y bien divertido en este programa, que es la guerrilla mediática en la casa. Recuerda escribirnos al 04-16-052-4250 y al Twitter @contraataque963. Vamos a enviarle un saludo y un abrazo a esas emisoras quienes nos retransmiten. RPM Revoluciones por Minuto, Radio Misión 94.5 FM y Radio Venceremos allá en Carora y en Lara y parte de Portuguesa. Un beso, un abrazo, nos vamos, pero ya volvemos con una musiquita. La guerrilla mediática en la casa. Me dice, se robado. Nietzsche Dos. Andate. Pues sí, seguimos aquí en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde. Sonaba Andate de Todos Tus Muertos por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Recordamos que hoy es miércoles de rock y pueden escribirnos al 0416-052-4250. 0416-052-4250. Y también nos pueden escribir al arroba contraataque 963 en el Twitter. Por aquí nos dicen, ¿a qué hora comienza el asunto? Ojalá cuando lleguemos aún hayan entradas. La gente está animando, ¿no? Bueno, las entradas según se venden a partir de las 5 de la tarde. No sé a qué hora realmente comenzará el asunto, el evento allá en la Patana Cultural. Pero bueno, vámonos a un recuento de cosas bonitas, ¿verdad? Por aquí nos dice que Nicolás Maduro, en la página del Minsi, más nunca la Guardia Nacional será una fuerza de choque para someter al pueblo. ¿Qué tal? Claro, porque el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, que fue colocado por el presidente, por Hugo Rafael Chávez Frías, sostuvo este miércoles una reunión en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, para engranar los planes y visiones propuestos por este cuerpo castrense, el presidente Maduro destacó que más nunca la Guardia Nacional Bolivariana será una fuerza de choque para someter al pueblo, refiriéndose pues a las recientes conspiraciones permanentes contra la estabilidad del país. También enfatizó que es necesario avanzar hacia nuevos modelos y dijo que estar de acuerdo con las propuestas que planteará la Guardia Nacional, estudiadas desde el alto mando militar, mediante las cuales se ejecutará el despliegue de los nuevos comandos regionales. Por aquí también nos informa que el jefe de la Fuerza Armada Nacional pidió apoyo a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el sistema penitenciario venezolano. Eso es muy importante. Los cuales demandan especialización. Bueno, por aquí muestran también varias fotos de todo, de cómo fue esa reunión en la cual se desarrolló con la Guardia Nacional. Excelente, me parece maravilloso que se reúnan y bueno, hagan planes estratégicos para que, exactamente como lo dice Nicolás Maduro, más nunca la Guardia Nacional sea una fuerza de choque para someter al pueblo. Y por aquí, bueno, como estamos de cumpleaños, ¿verdad, Puchi? Sí, señor. Así es, aquí estamos. Avenes nos informa que Buscaracas cumple un año más de 9,2 millones de usuarios transportados. Un aplauso, vale, para Buscaracas y todo ese sistema de transporte que cumple este jueves su primer añito de operaciones. Bueno, con más de 9.200.000 personas transportadas. Mira, eso es un ráspalo, como dicen. Ah, bueno, muy pechado, pues. Así es, comandante, un ráspalo. Porque uno se monta en el Buscaracas y definitivamente no te agarra la cola. ¡Compadre! Por lo general no vas tan apretado. O sea, fue una gran solución para quienes transitan por esos lados por donde pasa el Buscaracas. Por aquí se hacen una pequeña reseña de lo que significa el Buscaracas para quienes nos escuchan en las otras regiones. Se trata de una red de autobuses de tránsito rápido creada por el gobierno nacional y que abarca 5.2 kilómetros en un canal de tránsito exclusivo para estas unidades de gran capacidad a lo largo de las avenidas Fuerzas Armadas y Nueva Granada, en un recorrido total de 35 minutos. ¿Qué tal? ¿Viste, Puchi? Ese es el tiempo que se tarda el Buscaracas en transitar. Imagínate, uno llega rapidísimo. Un alivio para los usuarios. Así es, un alivio para toda la gente que transita en Caracas. Y bueno, es operado por el Metro de Caracas y permite que los usuarios conecten la línea 1 del metro subterráneo en la estación La Hollada y la línea 3 en La Bandera. ¿Qué tal? Son 11 estaciones desde Las Flores hasta, por aquí dice, hasta Roca Tarpeya. ¿Qué tal? Ah, es excelente. Por aquí un usuario Nos dice, prefiero trasladarme en Buscaracas porque es mucho más económico y rápido que una camionetica. Además me siento más seguro y llego más rápido a mi trabajo. Espero que sigan con la misma eficiencia durante los próximos años. ¿Qué tal? Bueno, maravilloso y felicitaciones a Buscaracas por aquí, que sigan así. Y por aquí yo tengo una noticia de terror, vale. Espantosa. 100 venezolanos recibirán formación científica y espacial en China. Un total de 100 becarios venezolanos cursarán estudios en China comunista el primer semestre del 2014 mediante el programa de intercambio bianual contemplado entre Venezuela y el país achinado. De acuerdo con un boletín de prensa, estos beneficiarios se sumarían a los ya existentes que capacitan en formación científica y espacial. Además, estos becados desde la embajada venezolana. ¡No lo puedo creer! ¡No! ¿Por qué mandan a esos países comunistas? Sea, porque no me ven para otro lugar. Me iría demasiado. Se iría demasiado. Bueno, estos 100 becarios se van demasiado a China. Y bueno, van a aprender nada más y nada menos que científica. Van a tener una formación científica y espacial. Naguará. Qué suertudo. Bueno, por aquí el director general de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio para la Educación Universitaria informa que parte de la delegación venezolana que viajó a la República Popular de China para participar en la reunión expresa que este encuentro permite concretar el establecimiento en Venezuela de una sede del Instituto Confucio con el fin, bueno, de implementar la enseñanza del idioma chino mandarín. ¿Qué tal? Eso está bueno para Gustavo, que él quería aprender mandarín, me comentó. Y bueno, varios amigos por ahí también les llama mucho la atención este lenguaje, este idioma. ¿Qué tal? Ay, bueno, maravilloso, pero yo creo que ya es hora de irnos a un cortecito musical. Vamos a identificar la radio. Recuerdas que hoy es miércoles de rock y electrónica y te puedes comunicar al 0416-052-4250, 0416-052-4250 y al Twitter @contraataque963, @contraataque963. Si estás en el autobús, si estás en un taxi, si vas llegando a tu trabajo, si vas saliendo también de tu trabajo, si estás por ahí cambimbiando, qué sé yo, haciendo nada, bueno, escríbenos al 0416-052-4250 y al Twitter @contraataque963, porque hoy es miércoles de rock y electrónica. Y ya nos vamos, pero volvemos con más. No te apartes, la guerrilla mediática en la casa. Tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Servida ya tu boca, cantando

Para mayor información, ingrese a la página www.mincultura.gov.be. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Seguimos aquí en el Contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 36 minutos de la tarde. Bueno, escuchábamos a nada más y nada menos que Soda Stereo. Ella usó mi cabeza, porque recuerden que hoy es martes de rock y electrónica. Y bueno, pueden solicitar toda la canción que ustedes deseen a través del 04-16-052-4250. Y bueno, por aquí tenemos en línea a la rusa. La rusa está en línea. ¡Aló! No, así mismo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, aquí por si se sintonía este contraataque, aquí en el pleno centro de Caracas. Bueno, pero no podía dejar de compartir contigo este miércoles de radio electrónica, así mismo. Demasiado bueno, bueno, y así se disfruta más sabroso en esta cola. Porque hay tanta cola en Caracas. Ay, bueno, eso te pasa por no agarrar el bus Caracas. Que hoy estaba cumpliendo un añito, por cierto. Mira, bueno, recordamos a la gente que se pueden comunicar al 0416-052-4250 y por aquí nos escriben. Hola, tremendo programa, les escribo desde la cola también, Irosba, nos escriben desde la cola. Nos dicen, por favor, colóquenme, complázcanme con una canción de Creed. ¿Sabes? Estás ahí activo, claro. ¿No, Puchi? Ah, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué cuenta? Bueno, y también nos puede escribir toda la gente que está por el Twitter, @contraataque963. Uh-huh. Así que bueno, todos aquellos que... Porque yo estoy ocupando la línea telefónica, entonces bueno, escribamos ustedes en el Twitter hoy. Ya claro. Que no les voy a dar chance... Así que, ¿en qué sección estamos ahorita? Cuéntame. Bueno, tú sabes, vamos a... Ya salimos de lo como de la buena vibra y lamentándolo no, mucho. No, yo llamé ya, yo llamo sí. Cuando las cosas se ponen buenas. Tú llamas, bueno, y tú sabes lo que viene ahorita. ¿Qué viene? Esto es una locura, ¿vale? Es una mesa de locos lo que viene ahorita. ¿Qué es esto? Una fiesta, fiesta de locos. Es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de los punkers. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. ¿Sabes que soy el único que no está loco? Bueno, por aquí nos informa laiguana.tv. Otro escándalo sacude a la mood. ¿Qué tal? Otra mancha más para un tigre. Por aquí dice que el exgobernador Morel Rodríguez implicado nada más y nada menos que en actos de corrupción. ¿Qué tal? Así como lo oyen. Núñez señaló que por concepto de bono vacacional del 2011, Rodríguez dejó un mono. Escuchen esto. De 245 mil bolívares. ¿Qué tal? Óchale, pero tienes que entender, eso son vacaciones, ¿vale? Sí, imagínate. Y tampoco canceló 9 millones de bolívares a los obreros. ¿Qué tal? No, vale, bueno. Esto está... definitivamente. ¿Cómo que se llama el cara de tabla? Se llama Morel Rodríguez. Ay, vale. Es gobernador. Por aquí nos dice que el exgobernador de Nueva Esparta, el opositor Morel Rodríguez, durante su gestión a los aportes de los trabajadores y trabajadoras, según fueron sagrados. Sin embargo, las palabras de Natasha Núñez de Corzo, directora de Recursos Humanos de la Gobernación, desmiente esta declaración que hizo el exmandatario insular en diarios regionales. ¿Por qué? Porque afirma que es una inmoralidad de Morel Rodríguez decir que los aportes de los trabajadores y trabajadoras fueron sagrados durante su gestión cuando desvió recursos, dejó de cancelar una serie de compromisos y además los maltrató expulsando a más de 300 funcionarios entre obreros y empleados. ¿Qué te parece esa joyita, Irosba? Eso sabes que me trae de recuerdo. ¿A qué te al trae? Al vampiro negro de Caracas. Sí, vale, un vampirucho por ahí. Relanzar. ¿A Ledesma? Sí, no, y capaz. O igual más cara de tabla que Ledesma. No, es pero que... Pero ahora que lo que queríamos saber nosotros de contraataque es qué está haciendo, bueno, nuestro gobierno bolivariano para que estos actos no queden en el esquema. Bueno, tú sabes que ya se está aprobando la ley anticorrupción. Esa ley, digo, ese artículo en Liguana no nos dice algo sobre, bueno, ¿cuándo le vamos a lanzar los ganchos? Bueno, pero aquí están diciendo que la directora de Recursos Humanos señaló que por concepto, aparte de todo el monto que dejó, que no aplicó el tabulador en el 2012, por 6.235.000, tampoco canceló 9 millones de bolívares a los obreros, a los empleados, a los jubilados, a los pensionados, del cual el gobierno había cancelado 2 millones ya. Y bueno, con respecto al Seguro Social, el gobernador se olvidó de pagar 36 millones de bolívares. No, pero es que esto es suma y suma y suma y suma a la cuenta. Morel jamás inscribió, como lo estipula la ley, el personal contratado, lo dejó fuera de una gran cantidad de docentes. Bueno, después eso dejó el gran malestar por donde pasó este funcionario. Así hay es. Hay que esperar que no se haya ido de Venezuela. Así que bueno, hay que estar ahí, pueblo, alerta, porque todos están parrando de corruptos que quieren venir a echarle toda su mala gestión al gobierno. Tienen que ir. Eso. Así es, tienen que ponerle los ganchos. Y bueno, por eso es que están apurando la aprobación de esta ley. La actual gestión revolucionaria, que nos informa, si es algo que nos informa aquí La Iguana TV, en contrapartida, la gestión del gobernador revolucionario incluyó en el referido organismo a 161 personas contratadas, supongo que esas mismas de las que habían votado. Y bueno, además de que se han inscrito 163 BDL, 69 obreros y 209 empleados. O sea, bueno, rescatando, digamos, todo el desastre que dejó este señor por allá en la gobernación de Nueva Esparta. ¿Qué tal? Bueno. Muchacha, ojo pelado, ahí vamos. Cuéntame. Tenemos a Gustavo en línea. En serio, cuéntame qué dice Gustavo Villapol. Po. ¿Aló? Mujeres, ¿cómo están? Épale. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está ese programa? Bueno, aquí viendo las barbaridades del ex gobernador de Nueva Esparta, que se parece, como bien lo dice Irosba, al vampiro que se quiere volver a relanzar. Vampiro, que háblale. De aquí le tenemos un reloj, le tenemos un conteo. Le tenemos un conteo, claro que sí, porque ese ya va a entregar pronto. Pronto, le falta poquito. Mira, vámonos a un corte musical. No se vayan a despegar, ni ustedes en los teléfonos, ni aquellos que nos están escuchando, porque ya regresamos con más de La Guerrilla Mediática. ¿En dónde? En la casa. Bueno, bien, telefónico. Where the Continuamos aquí en la guerrilla mediática por la casa. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué hacen ustedes? Par de dos. Aquí estamos, bueno, montándole pichón. Montándonos. Pareciera que estuvieran juntos. Bueno, yo te puedo decir que la señal que nos une, que es Moile, por supuesto, funciona buenísimo. Regularidad. Así que todo está bien. O sea, hoy los cuadros nos están haciendo saboteo del metro. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, por aquí escuchamos en Hi The Creep. Estamos complaciendo peticiones porque, bueno, hoy es miércoles de rock y electrónica y nos habían escrito al 0416-052-4250. ¿Qué nos estaba diciendo, Gustavo, que no te escuchaba? Bueno, que estamos preparándonos para la victoria mayor. Hoy el candidato Ernesto Villegas estuvo en la Plaza Bolívar en una actividad. Estuvo también metido el camarada con los educadores y educadoras del Estado Miranda, con los sindicatos educadores y educadoras del Estado Miranda. Y bueno, estamos en la batalla para sacar al chupasangre que está ahí en la alcaldía metropolitana de Caracas y construir una propuesta revolucionaria de todas las alcaldías. En eso estamos montados. Un saludo a todos los de Contraataque, se les quiere mucho y se les extraña. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí fuerte el espaldarazo para todo ese trabajo que se está haciendo para recuperar la alcaldía metropolitana. Bueno, pero ¿se imaginan todo lo que se va a poder hacer si Ernesto Villegas llega a la mayor? Jacqueline Farías, Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, Caracas se pone a brillar. Uf, para rato, un rato largo. Pero bueno, por aquí yo creo que es hora de irnos, lamentándolo mucho, a un Luz. A la sección más divertida. Sí, Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Conozca la nueva mentira sobre Venezuela que Miguel Enrique Otero dijo en entrevista con CNN. Ay, Miguel Enrique Otero, presidente y editor del diario El Nacional, a quien el Ministerio Público pidió congelar las cuentas hace 2 meses, realizó declaraciones sobre lo que él considera la situación de los derechos de expresión en Venezuela. En Venezuela modificaron la ley que regula las telecomunicaciones y el órgano regulador puede poner un muro en cualquier página que no quiera que difundan en el país. ¿Cómo hacen los chinos? ¿Cómo hacen esos países? ¿Qué tal? Afirmó mintiendo descaradamente, dando a entender que habría una supuesta censura sobre los medios opositores. También dijo que un sistema de satélite en el mundo que haga que el acceso a internet sea una cosa globalizada y los gobiernos realmente no tengan ninguna injerencia, estamos sujetos a que el gobierno corte el acceso a internet, las páginas que le dé la gana, cuando quiera. Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo mientras no haya un acceso global. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Ay, no. De esta manera, bueno, tras un cuadro en el cual Venezuela estaría bajo un manto de un gobierno totalitario. Esto es terriblemente. Como aquí lo dice la Iguana, ya nos quedan pocos minutos, pero nos dice la Iguana.tv que Otero expresa es el miedo a la multiplicidad de voces que existen en Venezuela. Y su visión es elitista de la comunicación y su falta de ética le permite mentir abiertamente en una entrevista que realizó a ese canal. Ay, bueno, pero nosotros estamos aquí pendientes para hacerle la guerrilla mediática porque, como decimos todos los días, ¿verdad? Mi Puchi, ¿estás ahí? Al pelo. Sí, señor. Ya nos tenemos que ir. Bueno, no se pierdan Marcando Zona, el informativo comunal. Recuerda que Cristo te ama y Chávez también. Nos vemos mañana. Escuchamos. Adiós. Feeling